Allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Esto no es pa' juego. Pa' el mundo entero. Cuida a la abuela. Cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos. Buenas tardes de martes. Aquí estamos un día más en plena supervivencia coronavírica, pero bueno, lo estamos haciendo fenomenal. Y hoy no sé qué deciros, pero tengo un día, mira que yo no soy gente mística ni así muy, no, yo suelo ir a lo práctico y a lo pragmático, pero es que hoy tengo la sensación de sentiros como más cerca que otras veces al hacer el programa. Tengo, os lo prometo, no sé si es que me llega más fuerte la esencia de Shishon. ¡Oh! O qué pasa, pero os noto súper cerca porque estoy Shishon. Bueno, compis, estoy súper contenta. Aunque el coronavirus nos trae situaciones pues muy jodidas, también trae oportunidades laborales. Así que nada, me he desplazado para aquí, para Gijón, para cumplir con mi cometido durante las próximas semanas hasta que acabe el estado de alarma. Y como sé que tenemos un programa súper interesante por delante, no voy a perder ni un minuto con mis temas y mis misticismos. Y como siempre, un pequeño repaso antes de dar paso a Falo. Bueno, tendremos... pues hoy tenemos un montón de cosas y un montón de gente que nos quiere contar cosas. De hecho, Falo yo creo que está encantado con las aportaciones que le hacen todos los días, que hay gente que le manda pues mogollón de información y mogollón de audios y esto se nos va a las manos. Tenemos también a Sofi con su píldora habitual que no nos deja indiferentes, a Pilar que hoy nos viene a hablar nuevamente de un museo, tenemos a Pedro con un tema musical, a Arturo de nuevo con una recomendación de peli, a Enrique con su recomendación literaria y alguna cosa que otra más por el medio. Así que lo dicho, para no perder ni un minuto, muy buenas, Falo. Hola, muy buenas. Bueno, pues ya te notaba yo que estabas un poco diferente. Tenías una cara así más... Brillaba más, ¿eh? Sí, sí, más brillante y en otro escenario. Pero bueno, la discreción de vernos por aquí, porque aunque hacemos radio, parece que estamos haciendo tele. No nos ve nadie más que nosotros, pero estamos así como en un ambiente diferente haciendo radio. Y decías lo de los audios, sí, la verdad es que llevamos ya 22 programas y yo todos los audios que traigo prácticamente le digo a la gente que en el mismo día que nos mande un audio contando su iniciativa, su historia, y la respuesta es esa. La gente responde y nos manda pues en ese día, mismo día, estos audios. Así que nada, vamos a empezar y lo vamos a hacer con una cápsula vírica, un programa que estamos emitiendo desde el principio del confinamiento. A las 12 de la mañana lo emitimos aquí en Radio Crash. Es un programa que hacen desde Agora Sol Radio, la radio que nació pues después del 15M, al hilo del 15M en Madrid, y que bueno, de la cual emitimos también en nuestra radio el Barrio Canino y Sangre Fucsia. Y le pedimos también a Juan Car de Barrio Canino que nos mandara un audio contándonos un poco cómo surgió este programa de cápsulas víricas. Y bueno, pues decidió así sobre la marcha juntarse con Elros, que es otro de los que hace el programa Cápsulas Víricas, y nos ha mandado este audio contando cómo surgió el programa y también con una pequeña exclusiva de algo que va a pasar el próximo fin de semana. Así que vamos a escuchar a Juan Car y a Elros contándonos lo que son las cápsulas víricas. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Crash? Soy Juan Carlos del programa Barrio Canino de Agora Sol Radio. ¿Qué tal? Yo soy Erros Alcarín de La Puerta de la Noche, también de Agora Sol Radio. Y en estos próximos minutos queríamos contaros la iniciativa radiofónica que hemos arrancado aquí en Madrid, en Agora Sol Radio, pues con motivo del confinamiento y del estado de alarma, que se llama Cápsulas Víricas. Bueno, realmente las cápsulas víricas nacieron un poco pues en un grupo de WhatsApp. La verdad es que tenemos un grupo en el que nos organizamos un poco las publicaciones y las la organización de los programas para publicarlos y dimos sentido a hacer algo, ¿no? Al sentido real de la radio, que era acompañar, entretener, contar cada uno nuestra experiencia y contar un poco cómo estábamos viviendo estas cápsulas víricas y lo que empezó como, bueno, venga, pues grabamos y yo grabo un poco y intervenís, pues acabó siendo este proyecto que nos parece que refleja a la perfección lo que es la idea de Agora Sol Radio, ¿no, Juancar? Así es. Estas conversaciones empezaron el mismo día 14 de marzo, que fue el día que se promulgó el Real Decreto este del estado de alarma. Para entonces ya llevábamos 3 o 4 días o un poco más con el estudio de la radio cerrado por prevención, por cómo se estaban ya poniendo las cosas, especialmente aquí en Madrid. Y nos preguntamos, ¿tiene sentido que lo hagamos? ¿No tiene sentido? ¿Cómo lo hacemos? Ahora que tenemos ahí algún estudio casero que más o menos con 4 cacharros nos lo montamos. Y ahí fue cuando tomamos conciencia de una cosa, es decir, cuando hubo que salir a las plazas, salimos, que ahí es donde viene Agora Sol Radio, ¿no? De aquel movimiento 15M y los movimientos sociales de Madrid en las plazas. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos, pero con la radio, y cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero con la radio. Entonces vimos que tenía todo el sentido del mundo montar todos los dispositivos caseros que pudiéramos para poder seguir emitiendo durante todo este confinamiento, durase lo que durase. Sí, la verdad es que, bueno, pues fue así, tal cual. Es verdad que algunos de nosotros teníamos estudios caseros y la posibilidad de incorporar a compañeros y a compañeras en estos programas, ¿no? De elaborar un podcast de buena calidad desde nuestras casas. Veíamos la necesidad, sobre todo al principio, de hablar mucho de lo que estábamos viviendo, de la pandemia, de cómo nos afectaba a nosotros y a nosotras una situación que no habíamos vivido nunca, esto de estar confinados, un poco esa incertidumbre, esos primeros días de pues, que, permitirme decirlo, de neurosis, de no saber si estás infectado, cada vez una noticia, los casos suben, nosotros, bueno, un poco esa vida que empezamos a vivir todos, esa inquietud que teníamos en el principio de la cuarentena, y luego poco a poco decidimos que había mucho que contar, ¿no? Porque seguíamos viendo que las cápsulas iban avanzando, que la gente iba contando cómo lo estaba viviendo, sus recomendaciones literarias, sus recomendaciones de tele. Pues otro leía un artículo sobre cómo estaba viviendo la ansiedad que estaba viviendo en el encierro y vimos que, entendimos la necesidad también de dar voz a gente que estaba cercana a nuestra, gente a la que, bueno, pues que pertenece a la familia de Agora Sol Radio sin ser de la radio, ¿verdad, Juancar? Sí, exactamente. Por una parte, la gente de los programas de Agora Sol Radio que participa en las cápsulas. Por otra parte, la gente que ha sido parte de la historia de Agora Sol Radio, que ya no están en activos por las circunstancias que sean, pero que siguen siendo de la familia. Por otra parte, la gente que participa también en los colectivos, digamos, afines a Agora Sol Radio, que compartimos espacio con ellos en el Centro Social Seco o en el barrio, aquí en la zona de Retiro Sur o en la zona de Vallecas, que es un poco, digamos, el entorno más inmediato que toca a Agora Sol Radio. Y también metemos en estas cápsulas víricas a gente de las radios libres y comunitarias que, de alguna manera, a pesar de la distancia, nos sentimos hermanados con toda esa gente que seguís haciendo contenido específico desde el confinamiento y con motivo de y contenido del confinamiento y el estado de alarma, como la gente de Radio Crash. La verdad es que nosotros comenzamos al principio del confinamiento, ya os ha dicho Juancar que empezamos casi, que creo que publicamos el 16 o el 17, publicamos la primera cápsula. pero poco a poco, según ha ido avanzando el estado de alarma, los propios programas han ido haciendo sus contenidos, ¿no? Contenidos a lo mejor no tan enfocados a la cuarentena o no tan enfocados al COVID como su propio contenido, el propio contenido de cada programa. Entonces, ahora estamos alternando en la programación las cápsulas víricas con los programas específicos con sus contenidos. Evidentemente, todo el mundo en estos contenidos propios está haciendo alusión a esto que estamos viviendo. Y bueno, pues estamos muy orgullosos y muy orgullosas porque creemos que estamos haciendo una buena labor de programación y que estamos sacando bastante, bastante contenido. Solo con las cápsulas víricas, cuando termine esta semana, habremos cerrado 20 cápsulas víricas compuestas de 64 secciones y tendremos aproximadamente unas 23 horas de radio específica del confinamiento, hecha desde el confinamiento, en esta serie que, como os decía Juancar antes, hemos llamado las cápsulas víricas y le hemos puesto la coletilla de que Agora Sol Radio está abierta por cuarentena. Así es, y bueno, ya para terminar, contar un poco cuál es el secreto de que en menos de 40 días de confinamiento hayamos podido hacer 20 programas de una hora, y al final es que esto, a pesar de que lo dirigimos desde dos estudios caseros que vamos rotando para no quemarnos, una semana cada uno, ahí estamos el Rosal Carín y Juan Carlos Canino alternándonos para sobrevivir a las grabaciones, pero el éxito de esto es el proyecto, digamos, colectivo de Agora Sol Radio, de toda esa gente que está participando, generando sus contenidos, participando en las cápsulas, rotando por semanas, y de la gente que además se va agregando al proyecto en plan, yo quiero también participar y tal. Y Elro, si te parece, para cerrar esta intervención con la gente de Radio Crash, vamos a contarles también un secretillo que todavía no hemos divulgado mucho, y es que este próximo fin de semana vamos a hacer una emisión de Radio Desconfinada. Pues sí, queríamos hacer, bueno, la verdad es que nos hemos tirado la manta a la cabeza y queríamos hacer 40 horas en la cuarentena. Es un poco, bueno, puede sonar así un poco enrevesado, pero la idea era mostrar 40 horas de contenido que se haya hecho específicamente desde el confinamiento, no solo con nuestras cápsulas víricas, sino con programas tanto de Agora Sol Radio como de otras radios que se hayan hecho específicamente desde la cuarentena. Uh-huh. Así es, 40 horas de radio desconfinada que van a empezar el día sábado 25 de abril a las 8 de la mañana y van a correr ininterrumpidamente hasta el domingo 26 de abril a las 00, a las 12 de la noche. 40 horas de emisión continua en la que habrá contenido de estas cápsulas víricas que estamos hablando de Agora Sol Radio. También habrá contenido de Radio Crash, la gente de Radio Bronca, Radio Topo, Radio Vallecas, Radio Almaina, Radio Clara y algunas emisoras más que estamos intentando sumar por el camino nos están aportando sus contenidos. Y bueno, pues ahí estaremos emitiendo desconfinadamente y, sobre todo, lo más importante para nosotros, acompañando a la gente que le apetezca optar por escuchar radios libres y comunitarias, pues acompañándoles en sus confinamientos y haciendo nuestra aportación un poco para hacer más llevadero esta situación, al tiempo que invitamos un poco, pues, a la reflexión, a la diversión y al entretenimiento. Pues sí, porque como os decíamos desde el principio, la única intención que teníamos con estas cápsulas víricas era entretener a la gente y entretenernos también nosotros, que al principio teníamos todos un poco el mono de radio, ¿no? El mono de comunicar, que imagino que a vosotros en Radio Crash os pasa lo mismo y que cuando uno se aleja un poco de la mesa y del estudio siente esa necesidad de comunicar. Ha nacido con esa intención, sobre todo entretenernos y bueno, pues intentar desde nuestro humilde punto de vista hacer pensar y reflexionar a la gente. Pues eso es, Elros, les dejamos a la gente de Radio Crash. Vale, les dejamos, pero les mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde Madrid, y un abrazo confinado, por supuesto. Y les damos las gracias por hacerse eco de nuestras cápsulas víricas. Pues eso, un abrazo con 2 metros de distancia, no mucho más. Chao. Chao. Pues ahí estaban Juancar y Elros contándonos esa historia de las cápsulas víricas y esa iniciativa que van a llevar a cabo el próximo fin de semana. 40 horas de radio confinada, en la que también vamos a tener ahí nuestra aportación. Algún trocito de nuestro Quédate en Crasa va a sonar por ahí y alguna cosilla más de Radio Crash también vamos a aportar. Seguimos en Quédate en Crasa y vamos ahora con otro tema, un tema relacionado con la música. También ayer conocíamos que, bueno, el próximo disco de Carlos Pizarro, nuestro compañero de la radio, actualmente en excedencia, había recibido en su casa físicamente el disco, disco que lleva por título Kinky. Y bueno, pues también le pedimos que nos contara, mientras llega el momento de que nos lo cuente en la radio, pues que nos contara un poco en qué consiste este nuevo trabajo, este Kinky, y también que, bueno, pues que nos mandara alguno de los temas para empezar a escucharlo. Así que vamos a escuchar a Carlos Pizarro contándonos lo que es Kinky. Hola, crasnianos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien de salud y que lo llevéis lo mejor posible estos momentos tan malos en los que estamos, y que esperemos que salgamos reforzados y más unidos, aunque sea en la distancia, de toda esta mierda. Que os voy a presentar pues mi disco. Bueno, soy Carlos Pizarro y os presento el disco que acabo de recibir en casa. Un disco que se titula Kinky y que hemos grabado en el Jazz Café en los días 21 y 22 de diciembre del 2019, el Jazz Café de Gijón. Y tiene 10 canciones, 10 composiciones mías, y tuve la suerte de hacer el disco pues con mis amigos y compañeros, que son David Casillas al bajo y Eva toca la batería. El disco está grabado en directo y nos lo grabó el grandísimo Fernando Arias. Lo grabó, lo mezcló y lo masterizó él. Y luego el diseño y las ilustraciones, pues, que corren a cuenta de Pedro Menchaca y Laura Alonso. Como mi padre ha muerto hace 2 años, pues bueno, el disco está dedicado a él y hay muchos temas que hacen referencia a él, como por ejemplo el muchachillo en su planeta y también bichejo, que eran, bueno, esos términos con los que él me llamaba muchas veces. No sé qué más deciros, que echo mucho de menos a Radio Crash, que esperemos que pase rápidamente el confinamiento para que me inviten a algún programa e ir por allí con el disco, regalarles un disco y poder charlar con mis amigos y compañeros de Radio Crash. Pues nada, simplemente daros fuerza, ánimo y nos vemos pronto. Venga, ánimo, salud. Hola de nuevo. Se me olvidaba deciros que, bueno, que le voy a mandar un par de temas a Falo para que los ponga en la emisora. Y uno de ellos se titula Paula y Elena. Y os cuento un poco que Paula y Elena eran dos alumnas que me venían a la escuela de música de Grau. Eran dos gemelas muy simpáticas, chiquitinas, que, bueno, que yo a los niños les decía cuando les enseñaba los primeros acordes que tenían que hacer canciones mezclando esos acordes, ¿no? Y un día pues me trajeron una progresión de acordes que, bueno, que son más o menos los que utilicé luego en el tema, ¿no? Bueno, ellas lo saben que es un plagio, ¿no? Esto, pero no tiene ningún problema. Y el otro tema es la balada del disco, el tema más tranquilo, más lento, porque este disco es un poco más cañero que otros que hice, más rockero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que los otros que eran más jazzeros, los anteriores. En cambio este es un poco más, es el más lento y un poco más jazzero, por llamarlo de alguna manera. Se titula La sombra de Urano Y bueno, el tema viene que cuando tuve a Mauro, cuando tuve a mi hijo, me apetecía devorarlo, ¿no? Y yo sabía que Goya tenía un cuadro, ¿sabes? ¿No? El de Saturno devorando a sus hijos, pero es que me confundí, en vez de llamarlo Saturno lo llamé Urano, pero yo quería decir Saturno, lo que pasa es que luego ya puse la sombra de Urano, me gustó cómo sonaba y ahí se quedó la sombra de Urano, ¿no? Viene un poco eso, que al principio me volvía loco Mauro y ahora me vuelve loco de amor, y al principio también, que luego me enteré que Urano hace un poco referencia a la homosexualidad, pero bueno, está muy bien también. Esa es la sombra de Urano, ya la vais a escuchar y está muy bien. Y el resto, pues bueno, hay otros temas, pero bueno, no os voy a contar de qué va cada tema porque entonces sería muy largo y eso, el día que vaya a Radio Crash, os lo contaré todo con pelos y señales. Lo que sí os quería decir que, bueno, sí lo he querido grabar en directo porque tiene, digamos, otra energía que cuando se graba sin público. Y aparte que los discos que grabamos, la gente sí que hacemos más o menos jazz, o bueno, o este tipo de música, pues aunque lo grabemos en público, realmente lo hacemos siempre en directo, lo hacemos con varias tomas y no se suele retocar luego nada. Entonces casi queda igual grabarlo en directo con público que sin público, ¿no? Porque lo vamos a grabar en directo, quiere decir, no se retoma, no va por pistas como a lo mejor otras músicas, ¿no? Pues nada, después de todo este rollo, lo dicho, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Chao, un beso. Pues un abrazo, Carlos. Un placer escucharte de nuevo en las ondas radiofónicas. Y como os decía, Carlos nos regala un par de temas para escuchar. Vamos a escuchar ahora la sombra de Urano y cuando cerremos el programa escucharemos Paula y Elena. Thank you. Ahí estaba ese tema, La sombra de Urano, de Carlos Pizarro, en ese nuevo trabajo, Kinky. Se pueden escuchar los aplausos desde el Jazz Café. Casi los puedo escuchar desde casa. En fin, vamos a seguir en Quédate en Crasa, a pesar de todo. Y vamos ahora con la píldora que nos trae habitualmente Sofía FM. En este caso nos traslada a la metamorfosis de Kafka. One, two, todos con los libros, todos por los libros, todo, todo, todo están los libros. Pero eso no era un programa de la tele de Sánchez Dragó. ¡Plagio! ¡Plagio! Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, leído por Sofía A. Secas. Querido señor K., después de leerla, su novela nos ha sorprendido enormemente. Creemos que es una obra brillante, divertida, pero al mismo tiempo muy dura, entretenida y profunda a la vez. Tiene usted un gran talento y estoy segura de que es consciente de ello. Desde luego, no hace falta que nosotros se lo digamos. Algún día llegará a ser famoso y lo sabe. Sin embargo, mucho me temo que el mundo del libro no está hecho solo de libros. Hay otros factores que entran en juego en el mundo moderno que a menudo es impaciente y superficial, y no nos queda otra que tenerlo en cuenta. De ahí surgen, por desgracia, nuestras reservas. La primera tiene que ver con el título. No quiero importunarle con terminología técnica, pero digamos que al hacer una búsqueda en Google, el título no termina de funcionar demasiado bien. Hay muchísimos competidores. El principal es ese tío latino, Ovidio, que tiene un libro que se titula casi igual al suyo, por si no lo sabía, se llama Metamorfosis. Y hay también un montón de artículos científicos con metamorfosis en el título o como palabra clave. Yo sé que a la gente de Amazon se le dan muy bien estas cosas, pero me parece difícil conseguir que su libro aparezca entre los primeros resultados de búsqueda con este título actual. Por eso pensamos, ¿estaría dispuesto a cambiarlo? ¿A hacerlo algo más específico? Nosotros hemos hecho una tormenta de ideas y uno de los editores propuso una bastante buena. ¿Cómo el desagradable Gregorio Samsa se convirtió en una bonita mariposa? Podemos darle una vuelta, por supuesto, pero piense en ello. Porque bastaría con teclear Samsa para que apareciera el primero. Y por cierto, ese es otro de los elementos que nos ha dejado un poco confusos. Me refiero a lo de la mariposa. Por supuesto, apreciamos el hecho de que usted no especificara en qué tipo de insecto se transforma Gregorio. Parece bastante claro que se trata de alguna especie de bicho repugnante. Pero aquí es donde tenemos una propuesta bastante efusiva. ¿Por qué no hace que sea una crisálida? De ese modo seguiría siendo desagradable a lo largo del libro tal y como usted pretendía, cosa que por supuesto respetamos muchísimo, pero terminaría por transformarse en una bella criatura voladora, tal y como sugeriría este nuevo título. Así que el final sería más feliz y más animado. Literalmente elevaría el ánimo, que falta nos hace. Y Disney podría interesarse en la historia. Piense, por ejemplo, en La Bella y la Bestia. No sé. ¿Qué me dice? ¡Eso, Franz, por la metamorfosis! ¡Kafka! ¡Todo con los libros! ¡Todo por los libros! ¡Todo, todo, todo están los libros! No te pierdas el próximo rechazo editorial de un bodrio que no te puedes ni imaginar. Finnegan's Wake de James Joyce. ¿Pero sé quién es? Oye, Puri, ¿tú sabías que la falta de sexo agudiza la vista? Uy, sí, Manolo, no lo voy a saber. Mira, un ácaro macho en la cortina. Ahí estaba esa píldora que nos trae Sofi Fernández Martínez todos los días y mañana volverá. Seguimos con nuestro viaje aquí en Quédate en Crasa, en Radio Cras. Y nos vamos ahora de museo con Pilar. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Pues sí, nos vamos. ¿Qué os parece? Bueno, virtualmente, con la mentalmente viajamos. a Nueva York, al Museo de Arte Moderno, conocido por sus siglas en inglés MoMA. Abre sus puertas al público el 7 de noviembre de 1929. Fue fundado por las filántropas estadounidenses Lily Bliss, bueno, leo cómo se escribe, ¿eh? O sea que Mary King, Sullivan y Aldrich Rockefeller, para ayudar a la gente a entender, utilizar y disfrutar de las artes visuales de nuestro tiempo. El museo es uno de los más grandes del país. En el 2019 cerró durante unos meses para ampliar y añadir nuevas salas. Pueden verse, entre muchísimas, muchísimas obras, La noche estrellada de Vincent Van Gogh, Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, y obras de creadores estadounidenses como Jackson o Andy Warhol, entre otros. Bueno, y ahora vamos a la canción. Y la canción de hoy fue escrita en 1949 en apoyo del progresismo. Dicha canción este año cumple 70 años. Dice su letra: el martillo de la justicia es la campana de la libertad. Y vuelve: ahora tengo un martillo y una campana de la libertad. Escuchamos Si tuviera un martillo, por Trini López. Got a song to sing all over this land.